12:08, seguimos en la sintonía de la mañana, atrás quedan los espacios que le acompañan cada jueves en la programación de la mañana. Hoy, por cierto, no hemos podido contar con esa sección del mercado de abasto, ya que nuestro colaborador Juan Periñán, presidente de este colectivo, de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abasto, se encuentra de vacaciones, así que no nos ha podido atender, pero sí que lo retomaremos ya la próxima semana para conocer con detalle todo lo que nos ofrece la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abasto. En cualquier caso, lo que sí que vamos a mostrarles a continuación en la parrilla de la mañana es el espacio Cosa de Todo. Recuerden que nuestros oyentes tienen la participación principal en este programa y lo pueden hacer planteando sus preguntas, sus dudas sobre diferentes cuestiones en particular. De las que vamos a hablar a continuación son de Hacienda, Urbanismo, Participación Ciudadana, la Delegación de Políticas de Igualdad de Mujer y la de Calidad Administrativa. Son las delegaciones que corresponden a la concejala Remedio Rubiales, que ya nos acompaña. Remedio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar con ella durante los próximos minutos, como decíamos, en Cosa de Todo. Y recuerden nuestros oyentes que tienen a su disposición los teléfonos, el 462004 y el 462155, y también el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com. Tenemos ya algunas preguntas, por cierto, acumuladas, pero antes de nada vamos a comenzar repasando un poco las delegaciones, ¿no?, para informar de ese trabajo que se está llevando a cabo. Por ejemplo, podríamos comenzar por la delegación de Hacienda, que es siempre la principal, y hay varios temas, ¿no?, que podemos destacar. Entre ellos, por ejemplo, el pleno extraordinario que se desarrollaba el pasado martes, en el que, bueno, pues se daba un pasito más para seguir adelante con ese plan de ajuste y con el pago a proveedores, en este caso con lo que era la concertación de la operación de endeudamiento, la posibilidad, por tanto, de solicitar crédito a las entidades bancarias para así poder pagarle a los proveedores del ayuntamiento. Se aprobaba, ¿no?, ese punto en el orden del día, sin más, con el apoyo del resto de los grupos. Así es, con el apoyo del Partido Andalucista y del Partido Socialista conseguimos aprobar esta opción de poder solicitar el crédito, que era lo que se aprobaba. Aún no sabemos en qué condiciones se solicita, porque lo está negociando directamente el Instituto de Crédito Oficial. Nosotros, lo que sí, se hicieron algunas modificaciones para podernos, en caso de que la normativa y que el procedimiento lo permita, poder tener un margen de negociación en el periodo de carencia, los plazos, tipo de interés a la hora de amortizar, pero ya veremos. Nos van llegando las resoluciones a cuentagotas, pasos contados. Nuestros equipos técnicos, los funcionarios, la verdad es que desde aquí le quiero agradecer muchísimo el trabajo que están desarrollando desde que comenzaron esta nueva proliferación de decretos extraordinarios y de estos planes, porque los márgenes temporales que nos da el gobierno son escasísimos, tanto para poder dar información incluso a nosotros mismos, los políticos, que vamos conociendo a cuenta gota todas las nuevas modificaciones que se van realizando, pero ellos están ahí a pie de cañón, vienen mañana, tarde y noche si es necesario, para que toda la documentación salga en plazo. Y hemos tenido la suerte, por el trabajo que han realizado, de que se nos aprobase el plan de ajuste, y también agradecerle al Partido Andalucista y al Partido Socialista, que con gran sorpresa por mi parte apoyaron este único punto que se llevó a pleno, al orden del día, porque era el último día. Y como ya decía, mi preocupación era extrema. Mi cara era un poema allí en pleno, porque las consecuencias de no haberla aprobado hubiesen sido para tanto para la ciudadanía como para los funcionarios de nuestro ayuntamiento malas. No estamos en una situación catastrófica, nuestro ayuntamiento no va a acarrear grandes prejuicios con esta operación de tesorería que se acaba de aprobar, pues como decía, porque ahora vamos a terminar de abonar ciertos créditos que sería compensar una cosa con otra, y las consecuencias de no haberlo aprobado hubiesen sido la retención de las participaciones en los ingresos del Estado, que es una cuantía considerable que nos entra al ayuntamiento todos los meses y que se utiliza para pagar nóminas, etcétera. Entonces, hubiese sido un perjuicio mayor el no haberlo aprobado. De todas formas, el índice de endeudamiento, que sí que a mí también me preocupaba, porque se desorbitaba en un principio, además de ser uno de los menores, si no es el menor de la provincia, y de garantizar el pago a los proveedores, que es muy importante también que este crédito se va a utilizar para el pago de los proveedores, con lo cual esas deudas ya las perderíamos, iríamos pagando de forma regular, como venimos haciendo hasta ahora. Va a perder su importancia al garantizarse su reducción con el plan de ajuste. Nosotros tuvimos que presentar ante un plan de ajuste con unas medidas a muy largo plazo que posteriormente ya iremos viendo cómo se pueden ir modulando. Como ya decía anteriormente, se preveía una subida de impuestos y de tasas, pero a colación también con los presupuestos, si aprobamos un presupuesto con superávit, conseguimos bajar el déficit que venimos arrastrando de 800 y pico mil euros, pues eso sí que nos daría opción quizás a no tener que subir más los impuestos, no las tasas, que habría algunas que sí habría que tocar para hacer algunos servicios menos deficitarios, siempre lo he dicho. Y como decía, ¿no?, nos iría dando también margen de movimiento, que este plan de ajuste no es la Biblia, no es el padre, no es una constitución que haya que seguir a pie juntilla. Lo importante es la reducción del déficit. ¿Cómo lo hagamos? Pues ya se irá modulando con el paso del tiempo. Las medidas que se están tomando ahora son drásticas, como ya decía, estos presupuestos, pues sí, son unos presupuestos muy austeros, no llevan grandes obras de infraestructura. El capítulo de inversiones va financiado en este 2012 a través de la venta de suelo industrial, de piso de los maestros, con lo cual las inversiones este año están garantizadas. Para el año que viene, en 2013, pues aparte de que se irán haciendo poco a poco, en 2013 vamos a amortizar, vamos a acabar con deudas a largo plazo, como es la del consorcio, el préstamo de Cajasol, además de amortizar el resto de préstamos, con lo cual preveemos que en 2013 podamos bajar este déficit y en volverlo a situar dentro de los márgenes legales previstos del 75%, con lo cual en años venideros podríamos acudir de nuevo a préstamo. La carga financiera no se va a resentir, como decía, debido a que concluimos con este préstamo del consorcio, que veníamos abonando año tras año unas cuantías elevadas, y por los importes, y así que el importe de esta nueva operación va a ser menor, como se suele decir, lo comido por lo servido. Al final vamos a seguir pagando quizá incluso un poquito menos, con menos deudas. Tenemos la garantía de que se le va a pagar a nuestros proveedores, no ya solamente aquí a nivel municipal, que este plan de ajuste y esta proliferación de normas que quizás aquí las vemos con más reticencia porque no nos encontramos en una coyuntura económica tan mala como puedan tener los ayuntamientos de alrededor, pero no olvidemos que nuestras empresas trabajan también para los ayuntamientos vecinos, que la destrucción de empleo quizás no venga por las deudas acarreadas con el ayuntamiento de Ubrique, pero sí con otros ayuntamientos vecinos que hayan hecho que la economía también se ralentice un poco de nuestras empresas o se resienta, y todo esto va a ayudar a que vuelvan a poder sacar un poco de cabeza y poder levantar un poco los negocios, o que estaban estancados o que han tenido que cerrar debido a la falta de liquidez. Pues, como te decía, pues son operaciones que son planes y son medidas muy drástica, que nos va a costar mucho, pero que nos va a costar mucho llevar a cabo a unos ayuntamientos menos que a otros en función de las circunstancias, pero que son totalmente necesarias si queremos apoyar a estas pequeñas y medianas empresas que van a ver con estas medidas y con estos cobros un respiro en sus economías. ¿Cuánto dinero era? Estamos hablando de 2 millones y pico. ¿Cuál es la cantidad? Vamos a recordarla. Pues, a ver, el procedimiento es complejo. Entonces, en un principio, nosotros incluimos un listado, como nos decía el Ministerio, uh-huh, con todos los proveedores, con todas las deudas, a 1 de enero de 2012. ¿Qué ocurre? Que en un paso posterior, las empresas tenían que aceptar este plan de pago, sí, uh-huh, tanto a través de la agencia tributaria como de los ayuntamientos. Ha habido empresas en nuestro caso, en nuestro municipio, que como iban cobrando de forma regular, pues no han querido acogerse a este plan de pago. Con lo cual, al final, la deuda del total que hemos enviado al Instituto de Crédito Oficial por aceptación a este plan de pago ha ascendido a 2.406.738,86. En un principio la deuda era de 2.663.437,05, es un poco menor. Sí que el Partido Andalucista, con buen criterio, solicitó en el Pleno por parte de la Corporación Municipal que se instase a aquellos proveedores que no hubiesen aceptado este plan a que lo aceptasen. Con buen criterio, porque nosotros seguimos utilizando ese margen, habíamos calculado los márgenes con el total de la deuda. Por tanto, ahora también se va a incorporar una segunda disposición a esta operación de préstamo, cuya solicitud se va a presentar a su aprobación mediante una propuesta distinta. Se ha ampliado el plazo por parte del Ministerio, el plazo para la solicitud a las entidades locales de contratistas para que emitamos nuevas certificaciones individuales con un límite del 24 de junio de 2012. Es decir, que aquellas personas que ahora no se hayan acogido al plan pueden solicitar en un nuevo plazo hasta el 24 de junio acogerse a este plan, o bien empresas que no hayan sido incluidas dentro de este listado, pues se les daba antes la posibilidad también de emitir los certificados individuales, pues se amplía hasta el día 24. Esta nueva ampliación supondría una nueva operación distinta que se debería de aprobar. Pero como te decía, como nosotros ya barajábamos el margen total, nos es indiferente. Sí sería bueno, porque así pagaríamos a todos los proveedores a la vez, con lo cual la deuda en principio quedaría cero. Nosotros iríamos pagando lo que sería el crédito. Otra preocupación de los partidos políticos y de nosotros mismos, porque claro, viendo ayer los telediarios y viendo la crisis de los mercados financieros, de la deuda, no olvidemos que el tipo de interés para nosotros, en este caso como prestatario, equivale al coste financiero del Tesoro Público, a los plazos señalados más un margen máximo, que esto sí se ha recogido, de 115 puntos básicos, al que se le añadirá un margen de intermediación de 30 puntos básicos. Todas estas medidas se han tomado para evitar la aplicación de tipos de interés abusivos a la hora de negociar con los bancos. Por parte de las entidades bancarias se regulan a través de los dos reales decretos que venimos manejando, el 4/2012 desarrollado por el 7/2012. Estos son los límites financieros de la operación que está negociando el Instituto de Crédito Oficial, con lo cual nuestros cálculos al día de martes es que oscilaría entre el 5 y el 6% según la previsión, que calculamos nosotros que el tipo de interés sería, aunque ya se estaba intentando bajar, porque la negociación por parte del Instituto de Crédito Oficial es intentar bajar ese tipo de interés, el martes entendíamos que estaba en el 5,5%. el tipo de interés al que no. Pero claro, como ya te decía, todo depende de la colocación de la deuda de los mercados. Ayer se disparó, mañana puede el mercado interbancario, la bolsa está muy sensible a todas todos los acontecimientos internacionales. Grecia en este caso le está haciendo mucho, la situación de Grecia le está haciendo mucho daño a España. Dios quiera, ya esta noche parece que he estado escuchando que se han llegado a un posible acuerdo para la gobernabilidad del país, con lo cual eso también aminora un poco la tensión de los mercados y veremos cómo se sigue desarrollando. No es algo exclusivamente, por desgracia, que podamos controlar desde el gobierno de España y veremos que cómo nos echan una mano la Unión Europea, que debería de echarnos una mano, pero gorda gorda, ya que nosotros sí que estamos haciendo los deberes aquí, tanto a nivel estatal como autonómico, como a nivel municipal. Estamos haciendo un gran esfuerzo todas las administraciones por sacar a España del agujero en el que está. Entonces, el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, se encarga de negociar las condiciones de esos préstamos que tienen que solicitar los ayuntamientos con las diferentes entidades bancarias. ¿Y también dice el banco o la entidad bancaria con la que tienen que sacar el crédito, o esto ya queda más a libre elección? Perdón, no te he entendido la pregunta. Sí, el ICO se ocupa de gestionar esas condiciones para que el ayuntamiento solicite el crédito a una determinada entidad bancaria, o puede elegir. No sabemos exactamente muy bien si el Instituto de Crédito Oficial es el que está negociando. A los ayuntamientos ya nos presentarán un modelo de crédito con una entidad bancaria. Lo que queremos nosotros negociar, si el procedimiento lo permite, porque como nos va llegando todo de forma muy escueta, vamos conociendo los distintos pasos de forma muy escalonada, pues es que nosotros, por ejemplo, sí que dentro de nuestro acuerdo, en el plazo y en la amortización, pues se incluyó que las condiciones generales que se establezcan, y vamos a negociar 10 años máximo, es decir, los 10 años máximos que te daban, hasta 10 años, sin carencia. El Ayuntamiento de Ubrique quiere negociar que no se le apliquen los 2 años de carencia. Y salvo que fuera imposible por el mecanismo de configuración, que como ya digo, que nos va llegando a cuenta gota, pues eso, renunciar a este plazo. Y por otra parte, también se faculta al alcalde en el punto tercero del acuerdo plenario para la negociación de ciertas condiciones, pues ahí, como ya te decía, pues si el procedimiento lo permitiese, además de suprimir los 2 años de carencia, poder negociar una amortización anticipada a un tipo de interés más bajo, incluso al 0%, etcétera. Pero son cosas que nos vamos aventurando, pero que no sabemos si posteriormente vamos a poder llevar a cabo. Bueno, pues eso es lo concerniente, ¿no?, al siguiente paso que se daba en torno a ese plan de ajuste en el último pleno extraordinario celebrado el pasado martes. Seguimos con Hacienda. Has hecho referencia anteriormente al tema de los presupuestos. Los presupuestos ya lo hemos presentado aquí en anterior Cosa de Todos con Remedio González, informada precisamente de esas cantidades, esas cuantías económicas, lo que había reservado para inversión, lo que se iba a ingresar, también me ha dicho, ¿no?, ese superávit que se pretende alcanzar de poco más de 1 millón de euros. Y bueno, pues en definitiva, todo esto está un poco a expensa de que haya reunión con el resto de grupos políticos y de que en definitiva ya pase por pleno. Y también, por cierto, que es la novedad, se espera que para la semana que viene se pueda convocar el Consejo Económico y Social para presentar los presupuestos, ¿no? Así es, nuestra intención era realizar un pleno extraordinario, en principio, para llevar los presupuestos solamente, porque sabemos que es un tema importante que merece su tiempo, pero como el último día para poder aprobar la operación de crédito era el día 15 y vamos corriendo a contrarreloj llevando a cabo todos los pasos, pues ya quedan 2 semanas para el siguiente pleno, así que lo llevaremos a este pleno ordinario del mes de mayo. Hemos mantenido ya, como dije anteriormente, 4 reuniones con los portavoces para tratar los presupuestos. Se les vienen presentando desde el día 30 de marzo, que fue el pleno extraordinario para la aprobación del plan de ajuste. Allí ya se le dio una primera información con unos presupuestos un tanto escuetos, poco elaborados, porque también estando en minoría queríamos su participación, que ellos opinasen también, que de hecho se está llevando a cabo esta participación por parte de todos los grupos municipales. Y queremos reunirnos a principio de semana con el resto de portavoces para poder convocar a mediados de semana al Consejo Económico y Social, y al final serían las comisiones informativas, y a mediados de la semana que viene llevarlo ya a pleno los presupuestos y no demorarlo más. Uh-huh. O sea que en definitiva el orden va a ser el siguiente: primero reunión con grupos políticos, después se convoca al Consejo Económico y Social, que esto quiere hacerse la semana que viene, y luego ya se llevaría a pleno los presupuestos en el siguiente pleno ordinario. Correcto. Del mes de mayo. Así es. Uh-huh. Ese es el proceso, y esperan, ¿no? Porque no hay mucho más que decir, ya lo presentamos en su día y poco más, no hay ningún cambio, ¿verdad? Ni nada. No, de la última vez que vinimos a hablar de los presupuestos, no. Seguimos con el mismo superávit, con las mismas partidas que teníamos previstas hasta entonces, con algunas modificaciones poco sustanciales. Bueno, pues dejamos atrás entonces, ¿te parece el tema de Hacienda? No sé si hay alguna otra novedad que quieras introducir. Por ahora no, pero nada, vaya que estamos teniendo una actividad bastante inusual. Y pasamos a urbanismo. En realidad aquí, bueno, pues las novedades también las comentábamos recientemente, que había varias, pero no hay mucho más, ¿no? Simplemente esperar a ver cómo se va desarrollando los trámites en torno, por ejemplo, al tema del suelo industrial y a esas parcelas concedidas, y en torno a la venta de la vivienda de los maestros, conocida como vivienda de los maestros. Sí, sigue su curso normal, su procedimiento habitual, que quedamos a la espera de concluir en relación con los pisos de los maestros, de que se adjudiquen, ya se produzca la venta efectiva, la escrituración de el resto de viviendas, para comprobar si o sacamos solamente la que quedó. No recuerdo ahora bien, porque no lo tengo delante, si era el bajo izquierda, era o bajo izquierda o bajo derecha, uh-huh, la única que quedó libre. Por tanto, no la hemos sacado hasta ahora, a expensas de ver si se adjudican el resto por su curso normal, o sacaríamos alguna más, pero vamos, todo indica que quedará esa y que se venderá prontamente, porque hay varias personas ya interesadas. Y en relación con el suelo industrial, hasta que no concluyamos el expediente que sigue su curso, pues no podríamos abrir uno nuevo con el resto de naves que han quedado. Uh-huh. ¿Cuántas han quedado? Porque eran 30 en un principio, ¿no? ¿Cuántas eran? Sí, y creo que se adjudicaron 17. Uh-huh. 17 y el resto, entonces, naves, lo que quedaría. Quedarían el resto. Uh-huh. Pues eso en cuanto a urbanismo, porque en relación a otras cuestiones estaría también pendiente del presupuesto, así que en realidad no hay mucha novedad. El plan general está pendiente del presupuesto, hasta que no se apruebe el presupuesto que lleva la partida específica para el plan general, no podemos iniciar los trámites legales para adjudicar a las uh-huh, empresas que vayan a llevar a cabo este trabajo, el contrato. Y en otras infraestructuras, pues tenemos previsto comenzar pronto, no sé si la semana que viene o la siguiente, tampoco me aventuro a dar una fecha concreta, pero ya pronto se van a comenzar con la reforma de recinto ferial. El proyecto de recinto ferial este año, pues vamos a comenzar con lo que es la entrada del recinto, que queda bastante pequeña, no tiene un buen acceso a minusválidos, no está muy vistosa. Pues vamos a comenzar este año con lo que es la entrada. El muro lateral se va a suprimir y se va a poner, se va a ganar espacio al terreno de sí. esa manera. Y vamos a hacerle la salida de emergencia, que el año pasado se hizo de aquella forma con el poco tiempo que teníamos, porque recordemos que nosotros entramos en junio y preparar una feria en tan poco tiempo fue muy complicado para la delegada, en este caso de festejo, mi compañera Pepi Gloria, pero aún así, con el poco tiempo que tuvimos, creo que la gente quedó bastante contenta, los ciudadanos, con la feria del año pasado. Este año vamos a intentar mejorar las instalaciones, se van a tirar los servicios para ganar terreno, se van a ubicar más atrás al fondo, y para el año que viene ya proyectaremos lo que es la bajada por detrás, por la piscina aproximadamente, para ubicar las atracciones de feria en la zona más baja y acondicionar lo que son las calles de luminaria hasta la zona de las atracciones. Este año, debido a los permisos que teníamos que solicitar, movimiento de tierra, ya no nos daba tiempo. Entonces, de forma provisional para este año, vamos a dejar las atracciones, los pequeños, en el pabellón y los grandes en el Paseo del Prado. Ya lo confirmará la delegada de festejo. Y vamos a intentar hacer también una caseta municipal más amplia, porque el año pasado nos han llegado quejas de que era bastante pequeña, y con todas las actividades que propusimos, había una gran afluencia de público que tuvo que disfrutar de esas actividades desde fuera. Nos lo comentaba ya la semana pasada en el Cosa de Todo, con Pepi Gloria Pérez, la responsable de festejos y también de mantenimiento urbano. Bueno, pues nos detallaba el proyecto de lo que iba a ser las obras en el recinto ferial. También se comentaba que muy próximamente iban a comenzar esas obras y por ese motivo el mercadillo ambulante se iba a trasladar a las calles Reyes Católicos y Herrero Arena. Este sábado y mercadillo, ¿sabes si se va ya directamente a esta zona o sigue en Las Palmeras? Porque también se anunciaba que iban a comenzar en breve las obras en Las Palmeras, pero no sé si ya han arrancado, si todavía no, si se está... Pues no lo sé, porque ya lleva directamente la negociación y la verdad es que ese dato ahora mismo no lo tengo. Bueno, en cualquier caso sí que nos has adelantado algo nuevo en relación a lo que es el recinto ferial, porque claro, nos explicaba la responsable de festejo cómo iba a quedar el proyecto, lo que era el recinto ferial, ¿no? Con ese acceso principal por la calle Catalán, habilitándose unas escaleras para acceder, la ampliación de la calle principal también, ganando espacio, quitando los servicios, los árboles plataneros que también se van a retirar, en fin, nos explicaba todo ese proyecto, pero quedaba pendiente conocer qué iba a pasar en el futuro de cara a las atracciones de feria. Decía que de momento se iban a mantener donde han estado siempre, pero de cara al futuro eso sí que es una novedad. Bueno, no, se anunciaba en su día, pero tampoco se conocía mucho detalle. Me decías que para el año que viene se va a hacer una bajada por la parte de atrás del recinto de Las Palmeras. Sí, es la intención del equipo de gobierno. Como este año tampoco íbamos a hacer esa, aparte de por el tiempo ya, porque estamos ya en mayo y es una obra de envergadura, entonces aventurarnos para no utilizarlo de forma efectiva este año a seguir realizando obras de infraestructura por detrás, que también son de envergadura porque tiene una empinación lo que es la plaza considerable. Con lo cual ya para el año que viene proyectaremos esa bajada hacia la zona de las atracciones que quedarían ubicadas, si, según nuestras previsiones, según nuestros planes, en una explanada más abajo de la zona de los mármoles, un poco más abajo, que tendríamos que ir a comprobar, ya han estado allí los técnicos, pero tendríamos que ver exactamente qué metros tienen con los permisos, porque por ahí pasa una vía pecuaria escañada, entonces solicitar los permisos pertinentes a las delegaciones, etcétera, para la utilización, que en principio, según nos cuentan los técnicos, no había mucha dificultad, porque nosotros lo que vamos a hacer es allanar el terreno y ese espacio se va a utilizar de forma puntual, que el permiso de la administración no nos pondría muchas pegas para su utilización, que no hay que hacer grandes obras de infraestructura, modificación de esa parte, y solamente sería de paso, como quien dice, y se utilizaría 5 días al año o 4 días al año en feria. ¿Y caben ahí todas las atracciones en ese espacio? Es lo que tendremos que valorar. En caso de que no quepan, pues tendremos que ver o otro espacio o suprimir algunas atracciones, ya se verá. Ahora mismo no nos planteamos... No nos planteamos esa cuestión. Este año van a estar donde van a estar, estarán todas las que estuvieron el año pasado, las que quieran venir, ya eso son negociaciones de mi compañera, pero para el año que viene, ya cuando veamos exactamente con qué espacio contamos, pues nos tendremos que plantear cosas. En principio todavía está por determinar, entonces la idea es que vayan allí, pero habrá que verlo, ¿no?, con más detenimiento. A ver de qué manera. Habrá que ver si nos sigue interesando más que las atracciones pequeñas sigan estando en el pabellón, porque está más cerca del recinto ferial, los papás llevan a los niños en un pispá, suben de nuevo a las casetas, pues ya se verá. Ahora mismo no nos vamos a aventurar. Bueno, pues dejamos atrás urbanismo y vamos a entrar enseguida en el resto de delegaciones, en calidad administrativa, en mujer y en participación ciudadana. Pero si te parece, vamos a empezar con las preguntas. Tenemos algunas de ellas, vamos a ir dándole salida y así también invitamos y animamos al resto de oyentes a que formulen sus preguntas cuanto antes, porque bueno, son las 12:39, después siempre cuando estamos cerrando el espacio es cuando llegan esa avalancha de preguntas, así que les invitamos ahora a colaborar con sus planteamientos. Un oyente denuncia el mal estado en el que se encuentran los pinitos. Lo que en su tiempo dice que fue una zona de esparcimiento y ocio se ha convertido en un lugar sucio, lleno de excrementos de perro. La zona que en su día se habilitó a modo de parque infantil está destrozada y más que niños jugando, habitualmente hay jóvenes y no tan jóvenes bebiendo y fumando, y dice que no precisamente tabaco. Pide que se adecente la zona. Hombre, esto yo creo que corresponde a la Delegación de Mantenimiento Urbano en todo caso, ¿verdad? Mantenimiento urbano siempre... y vías y obra, porque probablemente que la calle esté deteriorada, porque no sé yo... Te iba a decir que te ibas a encontrar con muchas preguntas de este tipo. Yo las voy a formular todas. La gran mayoría, en realidad, pues las estoy echando un vistazo y la gran mayoría forman parte de esta temática. Yo siempre digo lo mismo, invito a los oyentes a que hagan preguntas sobre los temas que se van a tratar, pero hacemos todas las que llegan y bueno, pues hoy son de este tipo, creo. Siempre ocurre lo mismo, mis delegaciones son más... No dan tanto pie a solicitar este tipo de cosas, esta denuncia pública. De todas formas, yo lo que hago es tomar nota para pasarlo a mis compañeros y que puedan... Que de otra manera conoce la zona, ¿no? Y no sé si conoce la problemática que manifiesta el oyente. La zona la conocemos porque en Ubrique pocas zonas desconocen los ciudadanos del municipio. Y sí que probablemente tenga razón. En relación a los niños o no tan niños que van allí... Es que eso es difícil controlar. En una vía pública lo único que podrías controlar son las sustancias prohibidas que se consuman en la vía pública. De hecho, el hecho de beber ya, sean jóvenes o no sean jóvenes, el hecho de beber en la vía pública está prohibido con la ley antibotellón, y para eso está un botellón donde hemos colocado donde está, que es ahí donde hay que beber, no en otro lado. Entonces, si se bebe en la calle, ya están cometiendo un delito, ¿no? Pues no sé yo hasta qué punto, porque aquí no tenemos una ley estricta como en otros países, que, por ejemplo, en las terrazas se está consumiendo alcohol en la vía pública. En otros países sí que se ha llevado esto a un extremo de que ni siquiera en las terrazas se puede consumir alcohol, a menos que el establecimiento tenga una autorización a través de unos impuestos especiales para poder suministrar el alcohol. Si están enfrente de un bar bebiendo una cerveza, pues dirán, pues mira, es que la he comprado en el bar y el bar tiene su terraza. Es que es difícil poder... De todas maneras, en este caso parece que la cosa está clara porque es un recinto, un parque, y allí se van a beber o a lo que sea, y eso sí que no sería legal. No, en un parque no. Así que ahí sí que está claro. De todas formas, eso le correspondería quizás más a mi compañero Visto, de Seguridad Ciudadana, que la policía tenga un control más exhaustivo de aquellos partes que es donde tengamos noticia, porque es muy difícil controlar todos los puntos de Ubrique. Hay muchos puntos oscuros donde van a hacer cosas que no se deben. Más preguntas. A través del Facebook, Isma Domínguez quiere preguntar si sabe algo ya sobre el alumbrado del Paso de las Costureras. No sé si en una anterior Cosa de Todo se hizo la pregunta a la concejala sobre este tema, a lo mejor. Sí, pero no es algo que me competa, que sea de mi competencia. Sí. Bueno, de tal manera... sé si mi compañera Pepi Gloria, que estuvo aquí la semana pasada, ya comunicó algo sobre el alumbrado. Yo se lo hice llegar. Yo creo que la gente pregunta en función de una subvención que se anunciaba recientemente por parte del alcalde, hablando de ayudas económicas, una cuantía bastante importante, además creo que era casi que de 500.000 euros. Sí, para 500 y pico mil euros para el alumbrado público. Y no sé si va por ahí la pregunta, si va a entrar a lo mejor el Paso de las Costureras dentro de esa ayuda económica para esa zona en particular. La cuestión es que se ha solicitado la subvención. Cuando venga, había un proyecto de un estudio de luminarias. Tendremos que ver si ese proyecto abarca todas las zonas de Ubrique, como ya dije anteriormente, o hay que incluir algunas otras. Hasta que no veamos exactamente, uh-huh. Los técnicos están trabajando en ello, pero no te sé decir exactamente si ya se había incluido aquella zona. En un principio, el proyecto que se hizo, el estudio que se hizo de luminarias, creo que era más antiguo, por tanto no abarcaba toda la proliferación de viviendas y de urbanizaciones que se habían llevado a cabo. Creo que en un momento posterior se amplió ese estudio, que ya evidentemente todas las zonas que están urbanizadas deben de entrar dentro de esa subvención. La subvención es para modernización de alumbrado público, es decir, sustitución de lámparas por lámparas LED bajo consumo, para promover un ahorro de energía, con lo cual se supone, no te puedo decir ahora mismo exactamente porque no tengo los estudios en mi poder, pero se supone que se ampliará a todo el casco urbano y que está urbanizado. Vamos con más preguntas. Un oyente comenta que en las últimas viviendas de Provisa, junto al Lidl y a la promoción de la empresa pública del suelo de Andalucía de viviendas en régimen de alquiler con opción a compra, dice que no están pagando vado. Este oyente pide al ayuntamiento que regularice esta situación, ya que sería también ingreso y le parece insolidario que otros edificios sí paguen vado. Imagino que serán edificios vecinos, claro. Pues no tengo constancia de ello. De todas formas, la concesión de los vados no es a través de la delegación de urbanismo. Es tráfico, ¿no? Creo que sí. Yo no suelo firmar las concesiones de vado. En fin, ahí queda en cualquier caso la pregunta que hace el oyente y la planteamos. Más asunto, una oyente de la Asociación de Vecinos, Antonio Vega, pide al ayuntamiento que pase por la Plaza de los Naranjos de la Barriada, ya que según comenta se está hundiendo esta plaza, dice. Pide que se haga un estudio para comprobar la magnitud de este hundimiento y si conlleva algún peligro para los usuarios de la plazoleta. ¿Por dónde? En la plaza de los Naranjos de la Barriada Antonio Vega. Pues pasaremos por allí con los técnicos para comprobar qué ocurre. Y más preguntas. Un vecino pide una vez más que se arregle el motor de la calle Nacimiento. Dice que emite muchas vibraciones y además de ser una gran molestia para los vecinos de las casas colindantes, ya que tiembla y bueno, pues es molesto. Es una situación esta que se viene manifestando ya desde hace bastante tiempo, en particular de este oyente, y bueno, pues vuelve a insistir en el tema. De acuerdo. No sé si hay alguna respuesta para él o... Tendremos que pasar con los técnicos y ver en este caso cuál es el motivo. La primera noticia que tengo, de todas formas, también corresponde a la delegación de mi compañera Pepi Gloria. Uh-huh. Yo estoy tomando nota de todo para poder ir comunicándoselo al resto de mis compañeros, porque por lo que veo ninguna pregunta me compete. Bueno, pues más cuestiones. Esta creo que sí, porque dice si el ayuntamiento ha adquirido alguna nave. Quiere saber el oyente. Pregunta por una en particular. Pero imagino que es la responsable del urbanismo, sabrá si se ha adquirido o no, sea. De las naves que nosotros hemos... Es decir, no hemos... El pliego no contemplaba la venta de naves. Lo que hemos vendido ha sido suelo. Claro, yo imagino que irá por otro lado. Se ha comprado una nave en particular el ayuntamiento. ¿No, verdad? Vale. Un oyente comenta que, según el alcalde, dentro de los presupuestos se recogió una partida para el arreglo de la calle Júcar. Este vecino pregunta por el proyecto y cuál es la forma en la que se va a actuar, si de una manera profunda o simplemente un lavado de cara, como define el oyente. ¿Actuaciones en la calle Júcar hay previstas en el presupuesto? Por supuesto, hay planes provinciales, planes AESA, se han metido en la calle Júcar. La calle Júcar y el acceso a Ubrique en el plan de empleo estable de mejora del viario local. El proyecto no le podría decir porque pertenece también a mi compañera. De todas formas, cuando ella venga yo tomo nota y le pueda dar más información de los proyectos, de los planes provinciales. Más preguntas. Un oyente a través del correo electrónico quiere saber si se va a proceder a pintar todos los pasos de cebra de nuestra localidad. Una cuestión también de tráfico, pero bueno, aquí queda. Dice que dado que el pasado sábado hubo un pequeño atropello en el mismo paso de cebra de la avenida de Cádiz número 3. Nos anuncia el oyente. Dice, dado que últimamente hace ya bastante tiempo que no los pintan desde la legislatura anterior, bueno, pues quiere saber si se va a pintar. Además, ¿cuándo se va a proceder a la mejor iluminación desde las cumbres hasta la avenida de Cádiz, dado la poca luz que hay para los viandantes? Y aprovecha además también para comentar que a ver si pudieran poner otra clase de asientos más cómodos en el sanatorio, dado que después de velar a familiares, estos parecen, durante el procedimiento, lo que es la situación esta, pues son asientos muy incómodos, dice el oyente, y bueno, pues quiere saber si se pueden poner otro más cómodo. Por cierto que sobre este asunto, recuerdo yo que anunció en su día también el alcalde Ubrique el hecho de que se pudiera sacar un pliego de condiciones para adjudicar lo que es la gestión del tanatorio. Del, ¿no?, tanatorio. Sí, el alcalde está negociando con varias empresas para tener distintas posibilidades y ver cuál es la más conveniente. Se licitaría solamente lo que es la zona del tanatorio y hasta ahora no puedo decir en qué estado se encuentran esas negociaciones, dado que la delegación de cementerio la ostenta mi compañera Josefina. Y por otra parte, las negociaciones que se han estado llevando a cabo por parte, aún no hay nada cerrado, por tanto, el alcalde quien tiene las distintas informaciones sobre este asunto. Vale, pues no vamos a quedar con otras cuestiones más. Un oyente pregunta que cuándo se va a actuar en la zona de Cornicabra. Dice que todos los poyetes de la subida a esta zona están totalmente agrieteados y llenos de humedades. Es otro asunto que corresponde a mantenimiento urbano. Yo no sé si quieres ir contestando, aunque sea brevemente, alguna de las preguntas. Lo digo es que por... Lo que ocurre es que yo no puedo contestar por boca de mis compañeros, porque todas aquellas cuestiones que me están planteando los oyentes son cuestiones de mantenimiento urbano, de las vías, de las calles... hay unas prioridades en función de las solicitudes que realizan los ciudadanos, ver cuáles son prioritarias o cuáles no. Yo desde mi delegación de urbanismo, pues sí me han demandado a mí directamente las ejecuciones subsidiarias, que de hecho llevamos en presupuesto una partida para viviendas que están en muy mal estado y que están afectando a inmuebles colindantes. Vamos a ir realizando poco a poco esas ejecuciones subsidiarias que posteriormente seguiremos el procedimiento para repercutírselo a los propietarios de los inmuebles por no demorar. Son cuestiones que sí me afectan a mí directamente, que sí puedo ir dando detalles, pero de todas estas cuestiones que me plantean, pues quizás esa calle esté en nefastas condiciones, pero yo siempre animo a los ciudadanos a que lo soliciten, por favor, por escrito, a través de registro de entrada, porque le llega a los técnicos, no llega a nosotros, y podemos marcar un plan de prioridades. Bueno, pues nosotros, no obstante, seguimos con las preguntas. Otra más, un oyente de la zona del recinto ferial quiere comentar que, ya que los vecinos han mostrado al alcalde la negativa a que se haga el recinto ferial en la zona del Catalán, no sé exactamente cuál es la pregunta, simplemente quiere dejar constancia de que los vecinos no están conformes con que el recinto ferial sea en Las Palmeras. Dice que no quieren vivir pegados toda su vida a un recinto ferial y que busquen otra alternativa. Yo imagino que esto lo pensará todo el mundo, que le colocan un recinto ferial al lado, pero bueno, yo no sé si ahí que es ayer, una cuestión más de ayer, planteamiento ideológico de lo que es la gestión de gobierno. Ayer tuvo el alcalde una reunión con los vecinos de La Ladera y no me ha transmitido esa disconformidad por parte de los vecinos. Se le comunicó que comenzaban las obras, evidentemente. Muy bien lo dices tú, que nadie quiere tener un recinto ferial al lado, pero que son 4 días al año, que no es un perjuicio que le cause durante todos los meses de verano, que haya allí actividades, que se utiliza para esos 4 días y para el mercadillo. Aquí, sobre gustos, colores, nunca va a llover a gusto de todo. Uh-huh. Más asuntos. El vecino de Cornicabra, que hablaba de la zona que estaba en mal estado, en concreto decía que era los polletes que tenían humedades y grietas. Bueno, dice que ya ha mandado varios escritos solicitando el arreglo de la zona. Quiere apostillar. Y más cuestiones. Un oyente comenta que la cancha que hay encima del parking de la zona de la barrera Antonio Vega está en muy malas condiciones. Dice que es un lugar de ocio diario para los niños que juegan al balón y está presente un peligro para ellos. Además, los balones caen a la carretera, ya que no hay valla. Yo no sé si lo de la cancha que hay encima del parking de la zona de la barrera Antonio Vega tiene que ver con la plaza de los Naranjos de la barrera Antonio Vega. No, me dicen que no. Es otra zona distinta entonces. Me están diciendo por aquí que la Plaza de los Naranjos, yo no sé si sabes cuál era, pues yo tampoco lo sabía, es la zona donde cantan las agrupaciones durante la jamona, pues por lo visto esa es la Plaza de los Naranjos. Sí, me lo he imaginado porque otra plaza no conozco yo, claro, por ahí. Está de vuelta, y este de la cancha pues está más para arriba, frente al Ramón Crosa en realidad. Ajá. Bueno, pues hasta aquí las preguntas que tenemos de los oyentes, las hemos planteado todas, aunque la gran mayoría, bueno, pues no concernían a las delegaciones de Remedio González. Vamos a seguir antes de terminar, porque se nos agota el tiempo. Ya, por cierto, cerramos los teléfonos, ni más preguntas, y vamos a cerrar los teléfonos para evitarlas. Y vamos a quedarnos con el resto de delegaciones que no hemos repasado aún. Por ejemplo, vamos a quedarnos primero con calidad administrativa, porque hoy es el día de Internet y podríamos aprovecharnos esta situación para hablar de las mejoras que se estén desarrollando dentro de lo que es el desarrollo, ¿no?, y el trabajo que se hace desde la administración local con las nuevas tecnologías. Pues seguimos trabajando, se siguen marcando los plazos, va un poco lento, sí que es cierto, pero hay que implantar muchos programas, no es tan fácil como parece, que darle un botoncito en internet y ya poder realizar todas las gestiones. Se está trabajando con la administración electrónica para incluir varios de los procedimientos de los que llevamos a cabo a través del Ayuntamiento de Ubrique, licencias de obra, pago de de alguna tasa, impuesto, etcétera, para que lo puedan desarrollar los usuarios a través de nuestra página web sin necesidad de tenerse que desplazar a las dependencias municipales. Es un proyecto que ya venimos desarrollando desde el anterior equipo de gobierno, que se solicitaron distintas subvenciones para ir modernizando lo que es la administración, que entraría dentro de calidad administrativa, puesto que es una mejora del servicio a los ciudadanos y que se está llevando a cabo. Lo que no me puedo adelantar a decir una fecha de implantación, porque estamos teniendo problemas con certificados digitales para que nos los proporcionen, con las líneas, etcétera, etcétera. Por tanto, se va ralentizando un poco más. Seguimos con la empresa, nos siguen implantando los programas y en el momento en que tenga más datos, por supuesto, se los haré conocer a la ciudadanía. ¿Cuáles son los servicios que se van a poder hacer de manera telemática? Pues todavía no los tenemos todos definidos. Serán algunos de urbanismo y algunos también de intervención, registro de entrada. Se les podrá dar registro de entrada a las solicitudes. Por ejemplo, un oyente de estos que ha formulado alguna pregunta, ¿no?, y dice, pues quiero hacer la solicitud, lo va a poder hacer de manera telemática, ¿no?, a través de Internet, a través de la página web. Esa es nuestra intención, de que se pueda dar registro de entrada a través de Internet y modernizando lo que es la ventanilla de servicio de atención al ciudadano. Pero todos los servicios que se van a poder proporcionar, como aún la empresa está trabajando en los servicios con los distintos equipos técnicos, viendo qué servicios entrañan dificultad y hasta qué punto va a poder realizar el ciudadano, si va a ser completo o finalmente el pago lo tendría que realizar a través de una entidad bancaria, etcétera. En el momento que tenga todos los datos de cuáles son exactamente los servicios que se van a implantar, se lo comunicaré a los ciudadanos, evidentemente, para que sepan que pueden desarrollar, qué actividades pueden desarrollar desde su domicilio, qué peticiones pueden hacer desde su domicilio sin necesidad de tener que desplazarse, como te decía, a las dependencias municipales para gestionar sus cuestiones diarias. Esto será a través de la web ayuntamientoubrique.es. Por cierto, recuerden también nuestros oyentes que tienen la posibilidad de, o van a tener la posibilidad de volver a escuchar el Cosa de Todos de hoy y el de las últimas semanas también a través de la red, a través de el blog actualidad.radiobrique.com. Allí tienen posibilidad de escuchar todas las entrevistas de actualidad local que hacemos en este espacio en la mañana y también secciones como Cosa de Todo. Vamos a terminar, si te parece, Reme, con Mujer y con Participación Ciudadana, las novedades que haya y el trabajo que se está haciendo en este sentido. Sobre todo con Participación Ciudadana, porque quiero agradecer tanto a la Federación como a todas las asociaciones el vuelco que están dando y la manera en la que se están implicando con el ayuntamiento de cara a todas las actividades que realizamos, ya sean cruces de mayo, cualquier actividad que se les proponga, allí están todas las asociaciones a pie del cañón trabajando muy duro, intentando sacar adelante por el bien del pueblo también, de poder darle una iniciativa turística a Ubrique a través del movimiento asociativo vecinal, que antes no tenía. Recordemos, ha estado muy dormido durante mucho tiempo y muy difícil de un día para otro pedirle una colaboración a todas las personas que componen estas asociaciones y que no lo vean con reticencia. Al principio decían, bueno, esto es más de lo mismo, siempre vienen y nos dicen que sí, que nos van a dar participación, que ayer, por ejemplo, tuve una reunión con Federación. El diálogo es constante y es fluido, las relaciones son, creo yo, hasta ahora, ellos mismos te lo podrán decir, inmejorables. Cada vez que solicitan cualquier demanda ante el ayuntamiento, ya sea de mi delegación de Participación Ciudadana o de cualquier otra delegación, al igual que cada vez que solicita cualquiera de mis compañeros o yo misma participación para alguna de las actividades, siempre están ahí. las asociaciones nos están respondiendo 100%. Y es algo que quiero agradecer, porque mucho trabajo en muy poco tiempo los hemos hecho partícipes de muchas actividades. Sí que hay cosas que hay que mejorar, evidentemente. Ayer estuvimos viendo deficiencias de que hay ciertos consejos sectoriales en los que se debe de incluir a lo que es federación, la representación de las asociaciones vecinales. Ya les comentaba yo también que este año un poco también de prueba para nosotros, de ver cómo se desarrollan, quiénes participan en cada consejo, y que con el paso del tiempo estas deficiencias se irán solventando. Pero que por ahora la relación muy muy buena, se va recuperando poco a poco lo que es el movimiento asociativo. Yo animo a todos los vecinos de nuestro pueblo que vayan haciendo más actividades, que vayan presentando más proyectos, que asociaciones que en su día fueron emblemáticas y que han quedado sin actividad vuelvan a retomar su actividad, porque desde el ayuntamiento saben que tienen las puertas abiertas y que estamos deseando de recobrar esa esencia de pueblo que teníamos antes, que se ha ido perdiendo en aras a la industrialización y a otro tipo de sectores que han hecho también que desde el gobierno municipal se vuelca a lo mejor más hacia otros sectores que hacia el de la ciudadanía o la participación ciudadana, que en este momento sí que es mi objetivo y que quiero realzar. Uh-huh. Bueno, pues hay que dar también ese repaso a la delegación de participación ciudadana. No vamos a quedar aquí, se nos agota el tiempo, no sé si algo más. Si me permite, sí, quería animar también a los empresarios, porque una de mis preocupaciones ahora mismo es ver el entorno del bar de la piscina municipal, que está muy deteriorado, y que me comentaba el alcalde que se va a sacar un pliego de condiciones que estamos esperando, que había empresarios que estaban interesados en poder acceder a la licitación de ese bar, y me gustaría animar tanto para el bar de la piscina, para que nos presenten proyectos de explotación del bar de la piscina, como para el bar de Ocuri, que también vamos a sacar el pliego, teniendo en cuenta varios factores. En primer lugar, que en Ocuri ahora, como tú bien sabes, se está tramitando el expediente para que se declare bien de interés cultural, de interés turístico cultural, lo cual le va a dar un auge a esa zona, aparte de los talleres de empleo que se han aprobado por parte de la Junta de Andalucía para esa zona. Y en la piscina todos sabemos que está teniendo gran éxito la piscina cubierta, que van muchos niños con los padres, y que yo animo, porque si yo le veo grandes posibilidades de explotación económica a esa zona, que las mamás llegan, dejan a los nenes, se tienen que ir a la avenida a tomarse el cafelito en la horita que están los niños allí, o en la escuela de fútbol, o en la natación, y se podría enfocar de una buena manera teniendo restaurantes, terrazas de verano, ahora que empieza las jornadas estivales, que se abre la piscina al descubierto, etcétera. Yo animaría a todos aquellos empresarios que en su día tenían la intención de que presenten ahora, para cuando se saque el pliego de condiciones, puedan optar, porque yo creo que va a ser un buen punto de explotación económica. Porque se está tramitando expediente, me decías, para que se declare de bien interés turístico cultural la calzada y el yacimiento arqueológico de Ocuri. Sí, mi compañera Josefina Herrera allá ha enviado a la delegación, ya le dio toda la información a los portavoces en comisión informativa, para que los estudios preliminares, digamos, lleguen a la delegación, y está dando todos los pasos que yo supongo que ella, que es la que conoce más exhaustivamente todos los pasos que ha seguido, vendrá a comentarlos directamente. Aparte, también ayer estuvo reunida con la diputada de Cultura para tratar, entre otros, estos temas. Claro, sería interesante sobre todo de cara a recibir ayudas económicas, ¿no? Claro, de cara a solicitar subvenciones para la conservación del patrimonio histórico de Ubrique, que tenemos mucho y que que no se han dado anteriormente los pasos. Siempre ha habido la intención de, pero no se habían dado hasta ahora los primeros pasos para que se llevase a cabo, que como ya te digo, llegamos y era su preocupación. Siempre ella ha tenido más sensibilidad en este sentido a nivel cultural, pero le preocupaban mucho estas ciertas zonas que estaban un poco olvidadas y deterioradas por el paso del tiempo sin que se produjese una restauración, una rehabilitación. No es sencillo, pero bueno, está trabajando duro para que se pueda llevar a cabo y para que los ubriqueños recuperen ese patrimonio histórico y cultural que anda un poco olvidado. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, vamos a despedir cosas de todos, pero antes la presidenta de la Asociación de Vecinos, Antonio Vega, dice que ya que el ayuntamiento tiene constancia del hundimiento de la plazoleta y este ha mostrado su predisposición a solucionar el problema, pues la llamada que realiza es un poco como para tranquilizar a los vecinos de la zona. Me imagino que será por ese anuncio, ¿no?, de que la plazoleta de la zona de la Plaza de los Naranjos dice que se veía como hundida, tenía elementos que podían hacer ver que había un hundimiento en esa zona, pues quería tranquilizar también a los vecinos al respecto. Nos quedamos con ese último apunte. Ahora sí, despedimos cosa de todo y agradecemos a Remy González que nos haya acompañado en la jornada de hoy. Muchas gracias a todos. Radio Ubrique, tu radio. Ahora en Ubrique, Informática Mancera.